y seguimos moviéndonos por la ciudad y ahora nos salimos de la zona centro y nos hemos desplazado hasta la calle Albasanz número 75, estamos en la primera planta, en la nave número 10, un local industrial que acoge la sede de la Galería Artificial y está con nosotros Bárbara Fruxà, que en la actualidad no solo tiene su estudio en esta nave, sino que en el espacio expositivo, que se sitúa en el centro de este gran local, presenta ahora una nueva entrega de su trabajo, Las cosas en su lugar. Buenas noches y bienvenida, Bárbara. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un recorrido, ya que hemos venido y nos hemos desplazado hasta aquí. Hemos cogido el metro hasta Subances, que últimamente solo nos movemos por la zona centro, pero está bien visitar lugares interesantes. Y si te parece, vamos a ir haciendo un recorrido. Un recorrido que sea también visual para que los oyentes se hagan una idea de lo que se encuentra aquí. Uh-huh. Cuéntanos qué se presenta en general y por dónde vamos a empezar dentro de este recorrido. Pues la exposición es de dibujo, fotografía y escultura, y podemos empezar por un pasillo inicial muy estrecho y muy largo, donde tenemos unas primeras fotografías de objetos encontrados. Toda la exposición va sobre un trabajo que llevo desarrollando desde hace 2 años en torno a los desechos y objetos encontrados de la sociedad industrial, ¿no? Objetos de consumo arrojados al medio ambiente. Y en este primer pasillo tenemos 3 imágenes de gran formato, de 100x70, donde vemos elementos domésticos bastante grandes, como una especie de lavadora, un colchón y una lata de pintura de 5 kilos, bastante grande, en entornos pues que en un principio pueden parecer idílicos y maravillosos, ¿no? El río Narcea con algas y un bosque de ribera maravilloso, la desembocadura del río Nalón. Entonces, de alguna manera, pues se pone el punto de atención en el objeto degradado, que de por sí considero que puede ser bello dependiendo de cómo se mire, y por otro lado vemos el impacto que nos causa ver este objeto en un entorno, en un paisaje tan bonito como es el de Asturias, ¿no? La mayoría están sacados de San Juan de la Arena, ¿no? De la playa de San Juan de la Arena. Sí, San Juan de la Arena es una playa que está cerca de Soto del Barco, como en la zona central de Asturias, y es la desembocadura del río Narcea y Nalón. Estos dos ríos son dos ríos muy importantes en Asturias y entonces trasladan y transportan muchísimos desechos y muchísima. Entonces el proyecto empezó en esta playa porque, bueno, pues son montañas las que hay durante el invierno, ¿no? Durante el verano uno no se da cuenta porque el ayuntamiento a las 9 de la mañana pasa con una máquina maravillosa que limpia todo eso y digamos que el turista durante 3 meses hecho, pero si tú habitual playa, son montañas las que te encuentras, ¿no? Entonces, esos objetos en la playa se ve más el entorno y luego hay tres paneles donde los objetos se ven ya en un primer plano. ¿Y qué tipo de objetos vemos en esos primeros planos? Pues son tantísimos los objetos que me he encontrado y de alguna manera lo que quería hacer era una especie de archivo, un registro de todos estos objetos que la sociedad consumista desecha, pues de alguna manera había que clasificarlos, ¿no? Y entonces en estos paneles lo que he hecho es ubicar 10 imágenes de envases en uno de ellos, 10 imágenes de fragmentos de objetos difíciles de identificar y 10 imágenes de tapones. Aparte de, por supuesto, tener una composición visual de colores y de formas, pues se clasifican de una manera tipológica, ¿no? Creando un pseudo archivo arqueológico de todos los restos encontrados. Primero estaría esa datación fotográfica, ¿no? Y luego también hay otro paso en esa búsqueda arqueológica que realizas, que es la catalogación y muestra de esos objetos, que se puede ver también al lado de estos paneles y hay unas vitrinas. ¿Qué tienen esas vitrinas? Pues bueno, estas vitrinas, lo que es el espacio expositivo, antes de meterme con las vitrinas, invito a todo el mundo a venir a la exposición porque de alguna manera el espacio central, que es una sala muy grande, con estas dos vitrinas, que son dos vitrinas que miden pues la altura de una persona normal, 1,80, una cosa así, por 1,30 por 50, son unas vitrinas bastante grandes, que tienen mucha importancia lo que es la sala central. Y contienen las reconstrucciones que yo he hecho con escayola a partir de los objetos encontrados que he recogido en esta playa. Entonces, pues de una manera un poco irónica y un poco con algo de coña, pues he seguido un poco el proceso que realizan los arqueólogos a la hora de reconstruir restos en yacimientos con objetos cotidianos, ¿no? Entonces, pues aquellos objetos que me he encontrado en esta playa, perdona, que son pues tapones de botellas de agua, tapones de botellas de suavizante, de Fanta, de Coca-Cola, o los taponcitos chiquititos de los Tetabrik de leche, un fragmento de un trozo de Colacao, la botella de leche asturiana, bueno, pues cualquier objeto de los que me encuentro, pues digamos que si te pones en una etapa, estas vitrinas de alguna manera juegan un poco con el concepto del tiempo. Entonces intento crear una ficción. En realidad tiene un poco de ficción, porque es como si un arqueólogo dentro de 200 años se encontrara con esos restos y al reproducirlos, pues estuviera analizando de alguna manera la cultura actual material, ¿no? La cultura material actual. Entonces es un poco jugar a eso, ¿no? Aparte de que de por sí creo que son piezas escultóricas muy bellas, independientemente del sentido o el concepto que puedan tener, ¿no? Y muchas de ellas reconocibles, aunque estén realizadas en escayola blanca y solo haya detalles, ¿no? Que sí que han formado parte de ese envase original. Son envases algunos tan presentes en nuestra vida cotidiana que casi intuitivamente podemos identificarlos. Reconocerlos, sí. Sí, el tetrabric es una cosa que está en nuestras manos 2 y 3 veces al día, ¿no? Y más con estas sopas que han sacado ahora. Esos purés. Y luego Purés hasta en un maravillosos. Kinder Sorpresa, que también tiene una forma muy característica. Y en este caso sí que se incluye un trozo de ese envase original, ¿no? Sí, digamos, es un trozo de la parte de abajo del Kinder Sorpresa que está rota y yo lo que he hecho es reproducir la forma de huevo en escayola y meterle la base que me he encontrado debajo, ¿no? Entonces, digamos que la parte en escayola lo que hace es representar aquello que le falta al objeto que he encontrado, ¿no? Es una especie de llenado de un vacío, ¿no? Que te deja el resto. Y todas las piezas tienen una numeración, están catalogadas, clasificadas. Sí, bueno, pues es un poco seguir la idea del registro arqueológico, ¿no? Es una serie, se llama Reconstrucciones Arqueológicas la serie, y realmente, pues visto la cantidad ingente de restos que te puedes encontrar en cualquier punto, no solamente en Asturias, en cualquier punto del mundo, pues es una serie infinita, ¿no? O sea, podría pasarme la vida haciendo esta serie de escultura, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hay que catalogarla, entonces se cataloga con un número y bueno, pues también llevo un registro de fichas técnicas donde van los tamaños, las medidas y los materiales originales de los objetos encontrados. Sea, tenemos esas fotografías de planos más generales, esos paneles de 10 fotografías de primeros planos de los objetos, las vitrinas que reproducen esos objetos y los mapas, ¿no? Sí, luego la verdad es que la exposición costó muchísimo montarla, lo que es el montaje en la sala, porque soy una artista muy multidisciplinar, en el sentido de que utilizo papel y grafito para hacer dibujos, pero también utilizo fotografía, de repente aparece la escayola, entonces a nivel visual, a nivel estético, parecen cosas muy diferentes, ¿no? Parece que es una exposición colectiva, ¿no? Pero en realidad lo que hago es utilizar la técnica que mejor se adecúa a las distintas partes del proyecto, ¿no? Entonces, en el caso del dibujo, se utilizó grafito y se utilizó un papel sencillo. Son dibujos, hay dos series que son tres de gran formato, uno de ellos mide 2 metros por 1. Y los otros son aproximadamente de 150 por 150. Y luego hay otra serie de dibujos chiquititos que se llaman lugares fragmentados, que son como partes. Estos dibujos son en realidad representaciones son un mapa, son representaciones del recorrido del río o del mar que hacen los objetos, ¿no? Entonces es una representación un tanto metafórica, porque no es una representación real de un mapa con una escala concreta que represente nada. Se hicieron a partir de la huella que deja la ola en la arena, porque de alguna manera juego a esa historia de que independientemente de la escala, la naturaleza representa y reproduce las mismas formas, ¿no? Entonces, da igual que mires un canalillo de agua, que es una cuenca fluvial desde un satélite, ¿no? La naturaleza reproduce las mismas formas. Entonces, en este caso, esas huellas que hay en la playa, que es además el sitio donde recojo los objetos, me servían como imagen para representar el recorrido que habían hecho hasta esa playa, ¿no? O sea, tenemos las huellas naturales, como estas que dejan las olas en las playas, las huellas industriales, que son casi las que dejamos nosotros, ¿no? En esas huellas naturales que se mezclan. Y bueno, aquí se puede ver todo el proceso también. Decías tú que podría parecer una exposición colectiva, pero para nada, porque viendo el itinerario y el conjunto, se ve que todo tiene su unidad y no es ningún problema usar la técnica más adecuada. Sí, no. Y en este caso, además, quizás a lo mejor es más problema. Y en este caso, incluso la exposición se remata con un avance también, ¿no? Con una especie de instalación. Cuéntanos. Pues la verdad es que esta es la pieza que más ha gustado, quizás sea porque resume muy bien toda la idea del proyecto. Se trata de una fotografía de gran formato, de 2 metros por 1. De la playa de San Juan de la Arena, donde en un primer plano vemos una nevera tirada, oxidada al pie de un acantilado, ¿no? Esa fotografía es la localización y representa el momento donde yo me encontré la nevera escultura que aparece delante de la foto. Entonces, de la misma manera que las vitrinas reconstruía pequeños tapones y pequeñas partes de envases de botellas y de bidones, en este caso lo que he hecho es coger la nevera que fotografié, que es una nevera de medio formato, de como en 1 metro por 50 aproximadamente, y traérmela al estudio y reconstruirle la parte que le faltaba, que en este caso la parte que le faltaba era la puerta. Entonces, visualmente lo que encontramos en la instalación es una nevera completamente oxidada y destrozada por todas sus partes, excepto por la parte de adelante, que nos encontramos una puerta blanca reconstruida por mí, completamente impoluta, ¿no? Y detrás vemos la nevera tirada tal cual yo la encontré en el maravilloso entorno natural, que es la playa esta fantástica que hay en Asturias, ¿no? Entonces ves todo el proceso, ¿no? Ves el objeto encontrado, el entorno y cómo se ha reconstruido, ¿no? ¿Cómo caíste tú en esta playa y decidiste trabajar en ese lugar? Pues porque es mis raíces, de alguna manera. No soy asturiana, pero como si lo fuera. La familia de mi madre es de allí y es un espacio que desde pequeña pues me ha significado mucho para mí y es un espacio que he vivido mucho y que he disfrutado mucho, ¿no? Entonces, pues es por un lado una cuestión más pues sentimental quizás, ¿no? De encontrarte en ese espacio que quieres tanto, todo este desecho, todo este impacto, ¿no? Que en un principio pues tienes rechazo y hasta te cabreas y dices, pero esto qué hace aquí, ¿no? Que es la primera reacción de todo espectador de la exposición ha sido esa, ¿no? Pero qué guarros somos. Sí, efectivamente, hay primero ese punto de vista de crítica ecológica, que es la que de alguna manera me llevó a mí a empezar con el proyecto, aunque según he ido avanzando me he desligado más de ese punto de vista y me he acercado más al propio objeto, ¿no? Y a tratarle con más respeto y pensar más en el objeto que en aceptar de alguna manera, hacer una crítica constructiva más que quejarse y nada más, ¿no? Sino vamos a plantear el problema y vamos a presentarlo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y luego en el catálogo sí que se han incluido también algunas fotos, en concreto del proceso de trabajo de esta instalación, ¿no? O sea, en los otros trabajos se documenta más el proceso del objeto, sí. La erosión, el cambio, la alteración. Y en este caso sí que has documentado ese proceso. Sí, bueno, el catálogo que hemos hecho, que por cierto el texto lo ha hecho José Marín Medina, un texto precioso del que le estoy muy agradecida, En el catálogo, pues esto es una galería comercial y el catálogo se orientaba a un registro de obras comercializables, ¿no? Pero de alguna manera sí que todo mi proyecto tiene una fase muy procesual que no me gustaba perder y de alguna manera tenía que explicarlo, ¿no? Entonces, como esta instalación de la nevera, digamos que resumía muy bien todo el proceso, decidí, en vez de poner una fotografía de autor en el currículum, en el catálogo poner cuatro fotografías de la recogida de la nevera in situ, ¿no? Con el carrito que me prestó el aldeano y allí una mañana de sol maravillosa llevándome aquello de aquella playa, ¿no? Pues son 2 años ya trabajando en este material y sabemos que ya tienes un amplio registro, ¿no? Porque hay más de 180 fotografías por ahí aproximadamente. Sí, claro, es que de alguna manera es hasta que me canse, ¿no? Porque material va a haber para trabajar todo el que queramos y cada vez más parece ser. O sea que sí, es digamos una. Mientras yo creo que siga teniendo la motivación de ir para allá y siga teniendo el encuentro del resto y del desecho, pues hay Ahí tema está. para rato. Pues vamos a recordar dónde está esta exposición, Las cosas en su lugar. Está en la Galería Artificial, en la calle Albasaz número 75, en la primera planta. Hay una serie de naves. La nave número 10 acoge esta La nave exposición. D de Dinamarca. 10, D. La nave D. En la nave D están las cosas en su lugar. Estará hasta el 22 de abril Eso y el es. metro más cercano es Subances, así que animamos a toda la gente para que se venga a ver la exposición. Y a ti, Bárbara, te agradecemos otra vez la presencia en Hablar en Arte y seguro que habrá muchas más. Gracias. Muchas gracias, Eva. Hasta pronto.